Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Organizaciones sociales piden al Ministerio de Desarrollo Social ampliar la cantidad de mercaderías para comedores. En diálogo con La Nueva, el referente provincial del Movimiento Libres del Sur y Barrios de Pie sostuvo que desde las organizaciones sociales han decidido entregar la mercadería a las personas dado que la mayoría de los comedores y merenderos permanecen cerrados por la cuarentena. Esto nos decía Antonio Nievas. Hemos decidido, como lo veníamos haciendo, digamos, en lugar de sostener los comedores, entregarle la mercadería a la gente, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos ya prácticamente una cantidad de gente a la cual le proveemos de mercadería periódicamente, y ahora vemos es que lamentablemente la demanda es mucho mayor y la necesidad lamentablemente cada vez es más grande. Entonces, por estas razones que también hemos hecho un pedido a nivel nacional, que lo estamos haciendo al Ministro de Desarrollo Social, digamos, ampliar la cantidad, digamos, para poder llegar a la cantidad de gente que hoy está demandando, que lamentablemente nosotros no podemos llegar a todos. Además, Antonio hizo referencia a los proyectos presentados. Tratamos de que la gente coma. En segundo lugar, nosotros entendemos de que, bueno, tenemos problemas graves que tenemos que resolver, y uno de ellos es el tema del trabajo. Nosotros venimos planteando un tipo de economía social, economía popular, que le dicen. Y bueno, nosotros tenemos ideas, tenemos proyectos sobre cómo abordar los distintos temas. Ahora, lamentablemente, bueno, agarró este tema del coronavirus, un problema mundial, inesperado, y que nosotros entendemos de que, bueno, este es el problema principal hoy, y lo que nos demanda la gente hoy es el alimento. Entonces estamos abocados a ver de qué manera conseguimos más alimentos para llegar a más gente, ¿no? Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de La Nueva, 98.1.